Estimados compañeros y profesores, amigos de Chile, me presento, mi nombre es Nora Inés Lerman, voy a hablar acerca de los textos instruccionales, su deconstrucción para la comunicación efectiva entre alumnos y profesores de matemática. Tiene que ver con el trabajo de tesis que estoy llevando adelante en el marco de mis estudios de doctorado en matemática educativa. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta segunda diapositiva ustedes pueden observar algunos de los textos instruccionales que solemos colocar en las evaluaciones de nuestros alumnos. Miren algunas con atención, seguramente las reconocerán. Sabemos que aparecen muchísimo en esas correcciones. Estos textos son textos instruccionales de los profesores, son directivos y además son calificativos, no formativos. Los profesores con ellos garabatean y dan un estado de situación sumativa de cómo han sido los aprendizajes o no de los alumnos. Vamos a empezar a deconstruir todo esto, a ver cómo se llega hasta aquí, por qué, de dónde han salido. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las características de los textos instruccionales de los profesores? ¿Cuáles son las razones por las cuales los alumnos de profesorado de matemática manifiestan dificultades en la comprensión de textos comunicados por sus profesores? Y me refiero a los alumnos del profesorado de matemática del Instituto Dr. Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los años iniciales de formación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Primero, veamos algunas características de los enunciados de los profesores de matemática. En general, de cualquier docente, pero específicamente en el profesor de matemática, que es donde nosotros centramos nuestro estudio. Una de las características es que organizan la enseñanza. Otra, que facilitan la actividad de clase. Y finalmente, una muy importante, es que comprueban ese alcance. Es decir, si han sido efectivas. ¿Por qué decimos que organizan la enseñanza? Porque estos enunciados tienen una capacidad. Esa capacidad es la capacidad planificativa. ¿Por qué facilitan la actividad de la clase o en clase? Por su capacidad directiva. ¿Y por qué comprueban su alcance? Por su capacidad evaluativa. Es decir, que nos dan un marco, nos dan una capacidad para implementar lo que se ha planificado y además nos permiten ver, comprobar si han sido efectivos. Para ello, si hacemos una encuesta, todo el mundo va a coincidir en que deben ser claros en su formulación y pensados en función de su resolución. Todos queremos que los enunciados permitan hacer o hagan pensar o hagan desatar las inferencias que esperamos sean desatadas. Por lo tanto, son herramientas muy valiosas. Cuando decimos que debe haber claridad en la formulación, tenemos que establecer con suma claridad la responsabilidad enunciativa. También el tipo de relación que establecemos con los alumnos, la distancia social que establecemos con nuestros alumnos, es decir, la proxemia. Hablamos de una facilidad en su lectura, en su comprensión, en su efectiva captación, cuando decimos que hay que segmentarlos. Y todo esto nos induce a pensar que el contexto juega un papel muy importante, porque es todo lo que nosotros comunicamos en situación. Es la lengua en acto, la lengua en el contexto y para su uso. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el campo, el tenor y el modo. Cuando hablamos de campo es el tema, tenemos que tener una solidez en el tema que estamos tratando. Cuando hablamos de tenor, tenemos que hablar de cuál es la distancia justamente que nosotros tenemos que establecer entre los dos, entre ambos extremos o entre ambos interlocutores, tanto emisor como receptor, y el modo, es decir, el canal que nosotros vamos a emplear para comunicarnos. ¿Y qué se espera de ellos? Que estamos hablando de los enunciados, ¿verdad? ¿Qué se espera de ellos? Que sean pertinentes, que sean válidos, que sean confiables, prácticos, en fin, todo lo que debería tener un buen enunciado para cumplir con su cometido. Pasemos a la siguiente diapositiva. Siguiendo con la caracterización de los enunciados de los profesores de matemática, podemos concluir que son textos. Textos desde el punto de vista de lo que dice Brocard, que son objetos empíricos, están lingüísticamente organizados y buscan producir un efecto de coherencia en el destinatario. Son procedurales, son prescriptivos, intencionales, tienen una lógica propia, evidentemente la tienen, son un instrumento de enseñanza y por eso son propios de la actividad del profesor dentro de una escuela, dentro de una institución escolar. Y están relacionados con una tarea, con una finalidad y con una actividad. ¿Nos presentan cuáles son esas tareas? Las presentan en distintos niveles de profundidad porque además guían el orden de las acciones que van a seguir nuestros alumnos y nos permiten formular su desarrollo. Además, cuando hablamos de finalidad, están bien explicitados cuáles son los objetivos de esas tareas y de esas actividades, como por ejemplo llegar a una meta, realizar un producto, una producción, una actividad de enseñanza, aplicación de nociones teóricas, ejercitación, diálogo, planteo de hipótesis, conjeturas. Bien, si son objetos, entonces son cuestionables, son analizables, categorizables y reformulables. En ese sentido, nosotros hablamos de deconstrucción. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los tres grandes exponentes de los textos instruccionales son las recetas, los manuales y los reglamentos. Las recetas tienen que ver con los preparados. Los manuales con las indicaciones o instrucciones para hacer o usar determinadas cosas. Y los reglamentos con las reglas de acción y de constitución para alguna comunidad que las use. No son para todas las comunidades las mismas reglas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar qué pasa con las recetas, los manuales, los reglamentos y otro tipo de enunciados que también aparecen dentro de la educación, que están reglados o regulados por un currículum, por un discurso matemático escolar, cómo todo eso se plasma dentro de las acciones de la gestión de la clase y de la gestión de la enseñanza institucional en manuales, en libros de texto. Entonces, ¿qué usos les damos a todos estos elementos que conforman los textos instruccionales y quiénes los usan? Si restringimos todos estos conceptos, podemos decir que existe un discurso del profesor de matemática dentro de su institución. Y ese discurso se plasma en sus enunciados. Y no son enunciados al azar, son enunciados que son verdaderas prácticas sociales, porque tienen un espacio, tienen un marco para la acción y tienen un significado y un sentido para esa acción y para estas personas. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo vemos que se repiten formas, maneras de realizar ciertas acciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mencionamos que los enunciados de los profesores no solamente son textuales, escritos, también pueden ser orales y gestuales. Vamos a ir a un caso específico de un examen final de un profesor y vamos a poner en conjunto todo lo que hemos estado hablando. Ustedes en pantalla pueden ver una especie de croquis de lo que sería un examen típico de un material didáctico de un profesor, donde podemos observar sin titubear, sin leerlo siquiera, tres partes principales. Una cabecera, esto es general, puede haber variantes, pero en general siempre hay una cabecera, un cuerpo y un apéndice. ¿Qué hay en la cabecera? Lo que estuvimos hablando antes. Están las reglas de constitución, es decir, la identificación del curso, de la instancia, si es un examen final, parcial, si es un trabajo práctico de investigación o parcial domiciliario, quiénes son los interlocutores y el contexto en qué institución está inmerso ese curso. También está la situación comunicativa, como decía recién, si es un examen, si es un trabajo práctico. Y hay un área que generalmente el alumno no lee, que es el de las reglas deónticas. ¿Qué hay en el cuerpo? En el cuerpo tenemos las reglas de acción, es decir, todo lo que el alumno debe hacer. Allí están los enunciados tanto verbales como no verbales. ¿Por qué decimos esto? Un enunciado no verbal, en este caso en un texto escrito, podría llegar a ser una viñeta icónica que le indica, por ejemplo, con una mano, que allí se debe detener para observar, leer o completar algo. Y finalmente, la última opción, que es la que más nos costó diagramar, es opcional, puede estar o no estar. Y la hemos dado en llamar apéndice. Allí era difícil decir qué tipo de reglas estaban, pero se nos ocurrió expresarlo como el sector donde están las reglas de peritaje. Peritaje, es decir, ¿qué es lo que va a evaluar el profesor? ¿Qué es lo que le va a comunicar? Ahí también hay un texto. Un texto que muchas veces no es explícito o no es visible o es transparente a la mirada, a los ojos, a la conciencia del alumno. Ya nos vamos a detener en eso también. Entonces, cabecera, cuerpo y apéndice. Reglas de constitución, reglas de acción y reglas de peritaje. Reglas deónticas que están dentro de las reglas de constitución. Habíamos dicho reglas de acción y de constitución. Bien, allí tenemos la parte normativa, el deber ser, lo que se describe, lo que se prescribe, definiciones, lo que hay que hacer o no hay que hacer y finalmente las normativas atributivas, aquellas que permiten hacer determinadas cosas. Generalmente en estos sectores dijimos que los alumnos no las leen y pueden estar desactualizadas. En las reglas de acción, en el cuerpo del texto, en ese sector están las reglas ejecutivas, que son instructivas, ilustrativas, imperativas y operacionales. Allí está la parte de las consignas específicamente. Vemos que muchas veces el alumno se confunde allí por un mal copy-paste del profesor. También podemos apreciar que a veces tienen un formato defectuoso, que las oraciones están incompletas o desordenadas, que no se solicitan cosas que luego sí se evalúan, hay figuras confusas o borrosas o incompletas, mal impresas, y a veces también hay cuestiones que son totalmente desconocidas para el alumno. En el apéndice podemos observar que sería la zona de retroalimentación. Esos ítems extra que se colocan o grillas de corrección generalmente se ponen para comunicar resultados, para calificar el trabajo del alumno. Son calificativas y no formativas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Nuestra línea de investigación es la construcción social del conocimiento. Pretendemos abordar nuestra investigación desde el marco teórico de la socioepistemología porque pensamos que un acercamiento sistémico y situado en las cuatro dimensiones que hemos mencionado, la cognitiva, la social, la didáctica y epistemológica, es adecuada para esta investigación. Ya hemos visto qué pasaba con las recetas, los reglamentos y los manuales. Hemos deconstruido la estructura, la naturaleza, la historicidad de lo que son los textos instruccionales. Hemos visto que pertenecen a una de las dimensiones del discurso matemático escolar. Hemos revisado y complementado toda nuestra información, evidenciando que hay una práctica social detrás de los usos que las comunidades de profesores, en este caso del profesorado de matemática, hacen de sus enunciados. El marco conceptual que nos permitió configurar esta deconstrucción provino de la sociolingüística y su metodología del análisis del discurso. Pensamos en llegar a buen puerto con esta investigación dentro de la línea de la construcción social del conocimiento. Agradezco la atención que me han dispensado, estoy receptiva a todas las consultas que deseen realizar y les solicito sus aportes, que serán muy bienvenidos. En la diapositiva siguiente podrán observar la bibliografía de referencia.